Viaja a Europa con De Turista. Aprovecha nuestras salidas grupales de 19 días con todo resuelto y conoce lo mejor de Francia, Alemania, Italia y España en 10 cuotas de $385. Viaja De Turista, líder en paquetes turísticos. DeTurista.com.